FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Hola, hola, hola a todos Villa Los Coihues. Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial que vamos a empezar hoy con nuestro primer programa. Vamos a presentar al equipo, acá el que les habla Pato Brunori y acá a mi costado está Nacho Menegossi. Buenas noches a todos. Y me acompaña nuestra voz femenina, Nina Brunori. Hola. Muy bien, bueno, son las 8 y 5, acá está haciendo 0 grados, dice el termómetro, la verdad que está fresquito, y bueno, vamos a pasar un poco las redes sociales que tenemos acá en la radio. Estamos en FM Los Coihues, situado en el corazón del barrio Villa Los Coihues. El streaming, para el que lo quiere escuchar por streaming, tengo varios colegas que me están escuchando por streaming, ahí les mandamos un saludo grande a toda la gente de Seguridad y Educación Vial. El streaming es fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. El Facebook de la radio es FM espacio Los espacio Coihues, FM Los Coihues. Y el Instagram de la radio es FM Los Coihues, todo juntito, FM Los Coihues, guión bajo 105.5. FM Los Coihues, guión bajo 105.5, es el Instagram de la radio. Y el teléfono para el que quiere mandar un WhatsApp es más 549-294-4784-040. Ahí se me perdió el número. Me está fallando la vista, la presbicia. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Más 549-294-478-4040. 478-4040. Ahí estamos. Para el que quiere mandar un correo, que tiene alguna duda, que hoy escucha el programa y le agarra alguna duda, tenemos un correo que abrimos especialmente para este programa, para ir recibiendo las consultas durante la semana y después contestarlas el próximo miércoles. El correo es andarbien66@gmail.com. andarbien66@gmail.com. Y bueno, el que quiere mandarme un Instagram a mí, mi Instagram es Perito Brunori. Y mi WhatsApp, el que quiere mandarme un WhatsApp, es más 549-294-462-8006. Esos son todos los datos de nuestras redes sociales.

el caso de Alan Alejandro Amoedo, la triple A. Alan Alejandro Amoedo. No sé, Nacho, ahí... Acá Nina tenía unas preguntas para hacernos del caso que no había entendido. Quería preguntar qué pasó cuando llegó la grúa para llevarse el auto, porque la grúa no sabía que había pasado un accidente. Bueno, cuando llegó la grúa se encontró con el desastre de que habían matado a dos personas, porque cuando ocurrió el accidente se trabó todo el tránsito. Entonces empezó a hacer cola y la grúa no llegaba. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente que venía por el tránsito, un día vamos a hablar qué hacer cuando uno pasa por un lugar donde haya un accidente, ¿no? El famoso síndrome del curioso. Exactamente, el síndrome del curioso. Bueno, lo que sí se sirvió como prueba en este juicio fue que una persona filmó, que pasaba por ahí, filmó la posición final de los cuerpos. A partir de ahí pudimos reconstruir una de las partes, que fue cómo quedaron los cuerpos al final del hecho, y ahí es donde se firmó a esta persona, que se subió y se hacía el gil, miraba de afuera. Se hizo pasar por un transeúnte, uno que estaba ahí viendo el accidente. Había mucha gente alrededor del hecho, y estamos en una circunvalación, con lo cual, en realidad, muchos autos que pararon, que no se logran ver en las filmaciones, que pararon a ver de manera mórbica, ¿no? La situación. Sí, vieron cómo el chico bajaba y se hacía pasar por el espectador. Exactamente. Así que, y esto es una cosa que marca un antes y un después. Sí, es un caso que marca jurisprudencia, asienta jurisprudencia. Exactamente. Muy importante lo que la sentencia, digamos, ya está la condena, y si mal no recuerdo, María Elisa dijo que estaba, los fundamentos del fallo van a estar la semana que viene. Claro, porque ellos dictaron condena el viernes pasado. Claro. Entonces dictan condena oral y se toman 5 días para pasarla por escrito, claro, ¿no? En instancia penal primero está la condena, que es el tiempo que va a cumplir o no, o sea, si va a cumplir condena o no, si es inocente o culpable, y después se dan los fundamentos del fallo. Exactamente. Lo que fue impresionante, que para mí la primera vez que lo vi, es que cuando dictaron condena se lo llevaron preso directo, como si fueran las películas. Sí. 9 años de prisión efectiva y nada, directamente de ahí, o sea, ahora seguramente va, ¿cómo se dice cuando te vas a quejar? Apelar. Ahora va a apelar, pero mientras apela va a estar preso. Sí, va a estar cumplimiento, sí. Exactamente. Y una gran diferencia que quiero marcar fue con el famoso caso de Juan Ignacio Busali, que era el marido de Carolina Píparo, que también se lo condenó por doble tentativa de homicidio. Pero la diferencia es que él ahí fue con la intención de matarlos. Con la intención de matarlos. Exactamente. Sí. Esto fue un accidente y lo que se consigue era la primera... no sé la primera vez, pero es algo que se considera un accidente, un homicidio, ¿no? Un accidente no es accidental, ¿no? Porque todo puede evitarse, pero más allá de eso, es considerado un homicidio, que es la primera vez que se considera un homicidio y se lo trata como un homicidio. Con dolo. Con dolo, sí. Homicidio simple con dolo eventual. Es la carátula, ¿no? Uh-huh. Que también fue algo que la parte del defensor trató de cambiar, lo quiso cambiar a homicidio culposo, ¿no? Que es como en la mayoría de los accidentes donde lamentablemente una persona fallece, la otra persona que participó del accidente se la imputa por homicidio culposo. Eso es automático. Haya sido responsable o no, esa persona queda imputada por homicidio culposo. Después se determina si tuvo responsabilidad en el accidente o no, que es otro tema, pero en principio queda imputada, la carátula es homicidio culposo. Claro, que es el nivel más leve en un accidente donde hay muertos. Claro, de hecho, si fuera homicidio culposo tenés entre 6 meses y 6 años, ¿no? O 5 años. Sí. Y no recuerdo bien. Y en cambio acá ya sobrepasó la escala, ¿no? Sí. Y después, bueno, este caso va a ser muy paradigmático porque aparte había muchos videos de él ese día y el día anterior filmándose mientras manejaba con las botellas de alcohol, por ejemplo, delante del volante. Uh-huh. Una cosa que, bueno, que después cuando pasó esto lo tomaron como prueba y es parte de lo que se utilizó para comprobar de que él conducía de manera negligente ya días anteriores, ¿no? Me hizo acordar al caso del camionero, ¿cómo es que le decían? El de Comodoro Rivadavia, que venía del sur. Pará, ya te voy a decir. Raulito, no. Cadenita, ¿no? Cadenita, algo así, no me acuerdo cómo le decían. Lo mismo. Sí. Se filmó tomando alcohol, sin cinturón. Diciendo que no le pasaba nada. Que no le pasaba nada. Claro. Todo mal. A toda velocidad en el hielo y terminó volcando a los pocos minutos de haberse filmado. La gran ventaja que tuvo el camionero ese es que no mató a nadie, ¿no? Sí. Y por eso no fue un homicidio. Claro. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, conducir así implica un homicidio, ¿no? Después tenemos muchos programas por delante, vamos a hablar un poco más de lo que es. Contemos que vamos a estar todos los miércoles a las 20 horas en vivo, por acá, por FM Los Coihues, y que nos pueden escuchar bajándose la app desde el Play Store, en Red Enfoques, ponen Red Enfoques y bajan la app. Si no, nos pueden escuchar. fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Y ahí te va directo a un triangulito que tocas play y escuchas en vivo por streaming. También hay una app en Play Store, que pones solo Red Enfoques y te descargas la app. Ah, perfecto. Buenas, bueno, hoy es primero de junio, según la Organización Mundial de la Asamblea General de la ONU, hoy es el Día Mundial de las Madres y de los Padres, ¿no? Queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo, ¿no? Destacando el papel crítico que tienen los padres para la educación de los niños, ¿no? Y esto a mí me trae la idea, ¿no? De hablar un poco sobre el niño como peatón, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, el 54% la primera causa de muerte de los niños es debido al tránsito, ¿no? De los niños me refiero a las personas que están entre 5 y 14 años, ¿no? Y bueno, es debido al tránsito. Muchos son por no usar el sistema de retención infantil, que es la famosa sillita. También puede ser por ciclistas y también por niños peatones, ¿no? De las tres cosas vamos a hablar en este programa, pero fundamentalmente hoy vamos a encarar un poco el tema de los niños como peatón, porque acá en el barrio somos de caminar mucho, la calle es la propia vereda, digamos, y bueno, me gustaría destacar un poco cuál es la responsabilidad del niño como peatón. El niño no es responsable, el que es responsable es el adulto que lo acompaña, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No pensemos en que el niño no se da cuenta o pensemos que hay una responsabilidad de que es el nene el que tiene que ocuparse, sino directamente de que es el adulto que lo acompaña el que tiene que prestar atención. Uno de los principales errores es pensar que el niño es un adulto de tamaño chico. Y eso es un gran error. El niño no solo de contextura más chiquita, como uno piensa que es así, pero también le falta un desarrollo cognitivo y sensorial. ¿Sí? Esas dos cosas también están en pleno desarrollo al niño. Y por eso hay que prestar atención. Porque si es con textura chiquita, sabemos que es difícil verlo por parte del conductor, ¿no? Y su cuerpo está en desarrollo. Entonces tiene una menor tolerancia a los impactos. Que eso es medio confuso, porque como también se recuperan con mayor velocidad, porque son niños, se recuperan más rápido que un adulto, piensan a que se lastima poco porque se recupera rápido. Sin embargo, no, se dañan más, tienen menor tolerancia al impacto. El tema es cómo se recuperan rápido, lo resuelven más rápidamente. Pero el daño, si es fatal, no se puede recuperar jamás, ¿no? Y el daño lo tienen igual. Entonces, eso en función de la contextura, pero también de la parte sensorial es algo muy interesante. Los chicos ven un 70%, ven 70 grados, ¿no? Para adelante. Cuando mira para adelante, ven 70 grados. En contra de un adulto que ve 180. Si uno mira para adelante, puede ver de reojo, ¿no? A los costados 180 grados, ¿no? Que es todo el campo de los laterales para adelante. Los chicos, como se están desarrollando, ven 70 grados. Y eso le permite que cuando está por cruzar una calle, que sea, por ejemplo, de 10 metros de ancho, una calle común, bueno, solamente tienen para ver de reojo 7 metros al costado. Entonces el auto, cuando lo ven muy cerca, no es que no lo ven, porque son tontos. No lo ven porque su desarrollo sensorial no les permite verlos, ¿no? Y, bueno, si un auto viene a 40 km por hora, al chico, para reaccionar, cuando lo ve, le da medio segundo. Medio segundo no puedes hacer nada. O sea, que lo atropella seguro. Por eso en los lugares donde hay escuelas, donde hay niños, se dice que la máxima, o sea, se dice, no, se pide que sea la máxima 20, está el cartel, porque eso, si vas a 20, le estás dando 1:26 milisegundos, con lo cual te permite dar un poquito más de tiempo, ¿no? Aclarando que la máxima es la máxima, que no hace falta ir a la máxima velocidad, ¿no? La máxima no es la velocidad objetivo. Claro. Es la máxima que a partir de la cual te multan, digamos. Exactamente. ¿No? Si pueden ir más despacio, mejor. Claro. Y después lo que le falta es el desarrollo cognitivo, ¿no? Que también ahí hay un tema de menor conciencia del riesgo, porque tienen menos experiencia. Entonces, cuando no son conscientes de lo que puede pasar o de la situación, si viene un auto que viene rápido, pueden no imaginarse que ese auto lo va a atropellar, cuando un adulto sí. El estímulo, son altamente captados por un estímulo. Entonces, si va una pelota que se cruza la calle, el chico sigue la pelota, ni se le ocurre pensar que va a venir un auto, porque no están capacitados todavía, no están desarrollados para ver todo el entorno, ¿no? O si quieren ir a cruzar el kiosco acá en la escuela, que está el kiosco enfrente, bueno, pueden ir cruzando para comprar algún chocolate y no darse cuenta de que está viniendo un auto, ¿no? Exactamente. Por eso, volviendo al tema, la máxima responsabilidad no es del niño, sino es del adulto. El adulto es el que tiene que, para la contextura, pararse al lado del niño, entonces hace de faro. Cuando el conductor ve a un adulto, está viendo al niño, porque el niño, como es chiquito, puede no verlo, pero cuando está el adulto al lado, puede verlo. El adulto puede ver de reojo que viene un auto, puede darse cuenta por la velocidad que ese auto no va a frenar. El adulto, a través de cuando lo agarra de la mano, le transmite la conducta al niño que tiene que seguir. Exactamente, y por lo tanto, si usted ve a un niño solo, ¿no?, cruzando la calle, ayude, no se quede mirando a ver qué pasa, no se quede mirando si pasa un accidente o no, ayude. ¿Cómo se puede ayudar? Acercándose, se para al lado del chico que quiere cruzar, no es necesario que lo agarre, no es necesario que le hable, pero ya comparándose al lado, hace de faro y le sirve al conductor que está viniendo saber que si hay un adulto, por lo menos el adulto no lo va a atropellar, y si el niño está al lado, tampoco, ¿no? Y el tema de, volviendo al tema de la altura de un niño, ¿no? Obviamente, el impacto siempre es a la altura de la cabeza, del cuello. O sea, las lesiones son graves. Exactamente, sí. Como si usted ve la altura de un capot y ve la altura de un niño de 5, 6, 7 años, justamente le impacta en esa zona, cerca del hombro, y termina lastimando el cuello. La principal herida de los niños es dolor en el cuello, ¿no? En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. We'll be right back. Steppenwolf, Born to be Wild. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, estamos acá en Andar Bien por FM Los Coihues. Son las 8:45, 9:15. Y bueno, ya estamos por el cuarto bloque. Cuarto bloque. Así que solo para recordar, Renolito era. Acá me dicen los colegas míos de seguridad de SEP. Me dicen que Renolito, los dos me sale. Gracias Gabriel Murphy, gracias Iván Lesque. Los dos me mandan Renolito, Renolito. Así que Renolito era el que hizo lo mismo. Y lo del el segundo en vez de un minuto. Ah, bueno, y sí, un segundo te da para reaccionar, no un minuto. Ahí fue un furcio mío para corregir. Estas son las fe de ratas de Andar Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de... ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Habrá algún mensaje telefónico ahí de algún oyente? Me metí acá de curioso nomás. Sí. Acá un mensaje para los chicos de la radio, para Pato, de Alejandro Berné, que dice buen comienzo, compañero, saludos. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. A Ale y a Adri, que también me mandó ahí fuerza para el primer programa. Bueno, vamos a entrar ahora a como un raconto simple, sin entrar en traje, en demasiado, darle un tono lúgubre al asunto, pero hablemos un poco de los accidentes viales ocurridos acá en nuestra localidad. Un poco el programa este trata de reflexión vial y es un poco analizar lo que ocurrió en la semana, ver que accidentes ocurren, no es que no pasan nunca, ocurren y ocurren seguido. Y el tema es aprender esos accidentes para que no nos pasen a nosotros y que no le vuelva a pasar al que ya les pasó, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el día de ayer hubo un choque entre un Volkswagen y una moto en la esquina de 25 de mayo y 9 de julio. Por la mecánica, qué sé yo, llegaron a la esquina, no se vieron y el vehículo terminó impactando la moto. El chico, un chico de 23 años, sufrió fractura de peroné o de tibia. Creo que tibia y peroné, ambos. De tibia y peroné, sí. Y fue en 9 de julio y 25 de mayo. Y 25 ¿no? de mayo, sí. La moto venía subiendo por 9 de julio. Sí, dirección al alto. Y el vehículo circulaba por 25 de mayo. Aparentemente lo hacía hacia el este, me parece. Y sí, por las fotos. Si venía subiendo y seguramente venía de oeste a este. ¿No? No, aparte, o sea, el 9 de julio, que es el extremo, ¿no? No, venía dirección hacia el de este oeste, venía. Sí, el vehículo. Y bueno, el. Con lo cual es más grave de este oeste, porque tiene más espacio. Se cruza todo el camino que baja y choca con la moto que está. O sea, que tuvo más tiempo para poder frenar. O sea, eso habla de que venía a una velocidad más elevada. Sí, aparte que la moto tenía prioridad de paso, ¿no? Que venía por la derecha. Venía por la derecha. Y aparte, la avenida 9 de julio es de doble carril y según la ley provincial de Río Negro, los carriles, o sea, serían las vías que tienen dos dos carriles con sentido contrario que nosotros podríamos entender como avenidas, pero las vías, la ley dice, dos carriles con sentidos contrarios tienen prioridad de paso frente a la derecha. Uh-huh. Estuve viendo las fotos a ver si el chico de la moto traía casco, porque en la foto aparece sin casco. Y en una de las fotos donde habrá la lesión que tuvo, se ve un casco apoyado al costado, que es importante que el que vaya en moto use casco, sobre todo en esta época, que hay mucho hielo en la calzada. Y bueno, imagínense si patinan los autos como patinar una moto, ¿no? Exactamente, y seguramente fue el casco que lo tenía ahí, uh-huh, lo que le salvó que uh-huh tenga un problema más grave en la cabeza, ¿no? Porque seguramente lo impactó fuerte, él quedó con, si le quebró la tibia y el peroné, seguramente que el paragolpe le golpeó la pierna y sí, quebrándole la tibia y el peroné y lo tiró para un costado, uh-huh, ¿no? Aparte, por lo que se ve en las imágenes, también le arrolló un poco la moto, ¿no? Pasó sí por arriba de la rueda de la moto, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, eso marca un exceso de velocidad del conductor, porque no logró frenar teniendo un buen campo visual, ¿no? De todas formas, yo tengo mi problema con las personas que vienen del lado de la derecha, que bueno, el parante del delantero derecho te tapa un poco la visual. El famoso parante A. Claro, el parante A lo llaman, son los dos parantes que están adelante, el parante A, los parantes que están al costado llaman B y C los que están atrás, ¿no? Y bueno, es posible que no la haya, fueron 19 horas de ayer, lo cual ya era sí, medio de noche. Era de noche, sí. Y es posible que no lo, que el parante lo haya tapado también, no solo exceso uh-huh de velocidad, que no lo haya tapado y que no haya visto sí si venía alguien, ¿no? La moto es pequeña, ¿no? Uh-huh. Vamos a otra... Sí, vamos al... Bueno, el tema más complejo. Este fue el más reciente, el de la moto. El más complejo es el accidente ocurrido en la ruta 237. Quería preguntar... A ver, Nina. ¿Qué pasó después del accidente? Si se congestionó el tránsito. Bueno, después del accidente fue el MAP, se llama. Que es motorizado... A ver, ¿tenés ahí la sigla? No. Ahí te digo. La buscamos. Fue un grupo de policías que fueron a asistirlo. Siempre que hay una persona dañada, no es un tema que se pase por alto, sino que va un grupo de policías a ver qué pasa. Y de ambulancia, ¿no? Y ambulancia. La ambulancia fue la que terminó viendo qué pasaba. Es la Brigada Motorizada de Apoyo, BMA. BMA, yo estaba dando vuelta uh-huh a las siglas, sí. MAB. Sí, BMA, Brigada Motorizada de Apoyo. Con efectivos de la Comisaría Segunda. Claro, fueron los que fueron al lugar y se fijaron si estaba bien, si estaba consciente. Y bueno, ahí dijo que le dolía la pierna y después lo llevaron vino a la ambulancia, lo llevó al hospital y ahí le sacaron la radiografía y se dieron cuenta que tenía quebrada tibia y peroné. Uh-huh. Vamos al otro... Vamos al otro tema. Bueno, estábamos mencionando el accidente por todos conocidos a esta altura en la ruta 237, a la altura de Rincón Chico, donde una camioneta Volkswagen Amarok, aparentemente, bueno, no sabemos las circunstancias del caso, pero vendría a exceso de velocidad, por lo que dicen los testigos pasando vehículos. Está la recta previa de donde está el cruce para ir a Villa La Angostura. Después de esa recta viene una curva hacia la derecha y en esa curva aparentemente habría pasado un auto y cuando quiso reincorporarse a su carril, producto del hielo presente en la calzada, despistó, se fue de costado y terminó embistiendo a un camión de matrícula chilena que circulaba en sentido contrario y bueno, lo cual produjo la muerte instantánea, ¿no?, del conductor del Volkswagen Amarok. Y grandes daños en el camión, lo que evidencia la fuerza del impacto con la velocidad con la cual circulaba, porque testigos del hecho comentan que le arrancó limpio el tanque de gasoil al camión. Ahí tengo que nombrar a mi amigo Iván Lesque, que siempre dice, no fue producto del hielo, sino del conductor, ¿no? Que no sí supo tomar los recaudos necesarios para conducir sobre hielo, ¿no? Sabiendo que las temperaturas están bajo cero. Pasar un auto hay que tenerlo con mucho cuidado. Y no importa las cubiertas que tengan, la marca, las más conocidas, las más caras. Sobre el hielo no hay nada que hacer. No hay cubierta que sea antihielo. no hay vehículo tampoco, ¿no? Por más que te vendan un vehículo que dice que es todo terreno, bueno, si hay hielo, uno pierde la adherencia al piso y nada. Puede dar trompo, puede no frenar. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado cuando las temperaturas, sobre todo son 4, o sea, debajo de 4 bajo cero, mucho cuidado porque si hay agua y hielo, con seguridad, si es menor a los 4 grados bajo cero. Si está entre los 0 grados y los 4 bajo cero, puede haber agua y no haber hielo, pero tener cuidado, ¿no? Hay que fijarse si hace, por ejemplo, 2 grados bajo cero, si viene de la noche, entonces en realidad viene de los 4 o 5 bajo cero y está subiendo a los 0, entonces hay hielo, porque se descongela a partir de los 0 grados. Y si es la tarde, que capaz hizo 3, 4, 5 grados sobre cero y está bajando a los 4 bajo cero, capaz todavía es agua. No se armó hielo. Pero ya con bajo cero, tengamos cuidado, no rebasemos autos y nada, manejemos con precaución. Bueno, esto es un segmento que pensamos con Pato, se va a llamar tipo curiosidades o derribando mitos. Creencias populares sobre el tránsito, la conducción y todo lo que envuelve ese ambiente. Y bueno, falsas creencias populares y vamos a tratar de desmentirlas, derribarlas. Sí, uno lo que piensa siempre es que las cosas son de una manera. Y después cuando va a revisar la ley sobre todo, se da cuenta que son de otra, ¿no? Entonces un poco es empezar a desmentir esas cosas y, bueno, ir rompiendo mitos, ¿no? Uh-huh, exactamente. El mito que tenemos hoy para ustedes es el... Se va a llamar el seguro y la nieve. El seguro y la nieve. Existe la falsa creencia que... Porque está nevando y uno sale a conducir, en caso de tener una colisión o un choque, el seguro no nos va a cubrir. Eso es falso, señores, señoras y señores. Sobre todo uno lo cree porque hay ahí en la letra chica, dice, en caso de inclemencia climática o algo así, catástrofe meteorológica, sí, el seguro sí. No se hace cargo, lo dice, es verdad que lo dice. Y muchas compañías mienten diciendo que... no les van a cubrir porque estaban manejando con condiciones climáticas, con la presencia de hielo o nieve. Pero bueno, hay que decirles que esto es falso. Exactamente. El seguro tiene que responder de igual forma. Obviamente va a responder sobre quién no tuvo la responsabilidad del accidente, ¿no? Exactamente. Te va a cubrir a vos, no va a cubrir al otro, digamos, ¿no? Claro. Salvo que fuera contra todo riesgo que te cubre de todas formas. Exactamente. Exacto. Así que señoras y señores, si ahora están por los Coihues o por la famosa ruta 82 provincial... Que está muy congelada la calzada, les aviso. Que está muy congelada, porque de hecho está haciendo 0 grados y hoy todo el día estuvo bajo cero o cerca de los bajo cero, con lo cual el hielo de la noche anterior no se logró descongelar durante el día de hoy y se mantiene. Y bueno, si chocan el auto hoy o son chocados por otro... y le dicen que por culpa del hielo no lo van a cubrir, sepan que pueden ir igual a juicio porque de todas formas lo van a lograr. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho andar bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Saludos. Estamos acá en Andar Bien, ya estamos empezando la despedida. Son las 8:59, estamos siendo bastante puntuales para hacer el primer programa. Como sí, decía la Andricina, empezando a irnos. Empezando a irnos, exactamente. Si no nos vamos de mambo, terminamos en punto. Seguramente un minuto tarde o dos vamos a estar, pero vinimos bastante, bastante bien. Bueno, hagamos un repaso del programa de hoy. Estuvimos con la tragedia de Circunvalación, donde se ve que primero está empezando a haber jurisprudencia sobre tratar un caso como si fuera un accidente por negligencia sin mucha responsabilidad, hacer un homicidio, con lo cual ya empieza a haber responsabilidad, ¿no? Esto sería pasar de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual. Después vimos el tema de la efeméride de hoy, de madre o padre, y ver al niño como peatón. Pasamos revista de los accidentes que hubo, ¿no? Sobre todo uno con hielo, que estamos en época de hielo, y derribamos el mito de que porque hay hielo no te cubren los seguros, ¿no? Así que esta es un poco la reflexión de hoy. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? Y bueno, vamos a repetir un poco el streaming para el que quiera escuchar la próxima vez por streaming: fmloscoihues.redenfoques.com.ar, el Facebook de la radio FM Los Coihues, el Instagram es FM Los Coihues, todo junto y en minúscula, FM Los Coihues, guión bajo, 105.5. Y si quieren enviar un correo porque tienen alguna duda del programa de hoy, les agarró algo que dicen, che, me gustaría saber sobre este tema, bueno, nosotros los vamos a recibir en un correo y vamos a tratarlo para el programa que le sigue. Y para eso hay que mandar un correo a andarbien66@gmail.com. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias al equipo, gracias Nina, gracias Nacho, gracias a ustedes, Nina, Pato, gracias Fabi, gracias al Gato Peters, que es nuestro productor general. Y bueno, hasta el próximo miércoles, 20 horas. Miércoles 20 horas por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Y muchas gracias por escuchar. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Chao. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Muchas gracias, un placer. FM Los Coihues.